Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Desde Lima, Perú, Eduardo Lalo Verdejo y Alejandro Bermúdez Rosell queremos decirles bienvenidos a esta nueva edición de Criterios. Hay un tema que no sé cómo no se me ocurrió tratarlo por iniciativa propia, tengo que confesar, con algo de vergüenza. Y que recién se me ha ocurrido a raíz de una pregunta que me enviaron por correo electrónico. Y es, ¿qué cosa es un dogma de fe en la Iglesia Católica? ¿Qué cosas son los dogmas de la Iglesia? Qué buena pregunta, la verdad. Y qué importante conocerla. El dogma de fe es básicamente aquella verdad que es irrenunciable para el católico. El católico que no cree en ese dogma de fe simplemente no es católico. Aunque se lleve, aunque se llame católico, vaya a misa, aunque haga su fila en la comunión y reciba la comunión en contra de lo que enseña la Iglesia, aunque se ponga lo que se ponga, aunque se vista de seda, la mona se queda, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo mejor. Estoy simplemente dando los pincelazos gruesos de lo que es el dogma de fe. Pero lo primero que hay que decir es que el dogma de fe forma parte del magisterio. ¿Qué cosa es el magisterio de la Iglesia? Magisterio viene de la palabra magisterium o magisterium del latín, que significa enseñanza. Magister es maestro, profesor, enseñante, ¿no? De ahí viene precisamente la palabra magisterio, la palabra enseñanza. El magisterio es la enseñanza de la Iglesia. Y dentro de la enseñanza de la Iglesia, las verdades tienen distinto grado de fuerza, ¿no? Hay algunas cosas que son dogmas de fe, es decir, que son esenciales para salvarse, y hay otras cosas que son enseñanzas sumamente importantes, pero que no constituyen dogmas de fe. Que no constituyan dogmas de fe, y acá viene lo importante, no significa que el católico puede pensar lo que se le dé la gana. Significa que no está obligado a considerar ese elemento como decisivo para la salvación. Los dogmas de fe son aquellos elementos o aquellas verdades que la Iglesia considera fundamentales y reveladas por Dios. Y en consecuencia han sido reveladas directamente a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición divina, y que han luego sido desarrolladas por los pontífices y han entendido lo que la Santa Madre Iglesia ha querido enseñar y proclaman entonces los dogmas de fe. ¿Cuál es la síntesis más importante del dogma de fe? La síntesis más importante del dogma de fe es el credo. Si alguien quiere saber qué cosa es un ejemplo de dogma de fe, el principal es el credo. Y el credo no es un solo dogma, es un conjunto de dogmas. Cada afirmación que nosotros hacemos es un dogma de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Si tú no crees que Dios es Padre y que es Todopoderoso, entonces estás violando un dogma de fe. Y ojo, con más frecuencia de lo que creemos, violamos el dogma de fe. Una persona, por ejemplo, que va a consultarse las cartas, que va a ver los astros, que consulta cualquier otro tipo de forma de quiromancia, cartomancia o adivinanza, de así llamada brujería blanca, que no existe, porque no existe brujería blanca, toda brujería es negra, es mala, aunque supuestamente tenga buenas intenciones, porque toda brujería y toda adivinación es negociación con el demonio, no con Dios. Está violando ese dogma de fe, de creer en Dios Padre Todopoderoso, que es todopoderoso, es decir, que Él rige el destino del mundo, y que al regir el destino del mundo, no son los astros, no son las cartas, y nadie puede adivinar el futuro porque el futuro no ha pasado, el futuro no es que esté más adelante. El tiempo no es una película donde nosotros podemos averiguar qué cosa es lo que va a pasar, lo que existe en el siguiente fotograma. 10 fotogramas más adelante, qué cosa va a pasar. Y entonces adelantamos, hacemos una aceleración para ver qué va a pasar más adelante en la película. La película de nuestra vida está siendo hecha recién, ¿no? Y la hacemos nosotros, y se va a hacer una sola vez para siempre. la película de nuestra vida se contara en una biografía, si es que se amerita. Pero esa es la película de nuestra vida. No podemos adelantarnos nosotros, no podemos hacer una aceleración para saber qué es lo que va a pasar más adelante, porque eso de adelante no existe. Y Dios tiene en su mano el poder de esta realidad, de nuestro futuro. Entonces, con la adivinación y esas cosas, ya estamos violando el hecho de que creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cuando decimos creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Es decir, estamos creyendo que participa de la misma dignidad, ¿no? Luego, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahí tenemos un dogma de fe, creemos en la tercera persona, que habló por los profetas. En la Iglesia, creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Entonces, cuando alguien dice una frase que realmente a mí me desconcierta hasta el extremo, cuando el católico dice, bueno, mira, yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con la Iglesia, con, miren, ya no me importa escuchar qué cosa. Usualmente es la moral sexual, ¿no? Todos estamos de acuerdo con aceptar cualquier cosa de la Iglesia mientras no toquen nuestra actividad sexual, lamentablemente. Es una de las cosas más frecuentes, pero no es el único. Y la pregunta muy sencilla es, oye, si tú eres católico, ¿cómo te crees tú que tienes derecho a discrepar con la Iglesia? ¿Tú crees que la Iglesia es un partido político, donde tú puedes decir, bueno, yo soy de tal partido político, pero en este proyecto, en este programa de acá, no estoy de acuerdo? No, la Iglesia es el sacramento de salvación, entérate. Eso es lo que proclamas en el credo. Y cuando proclamas eso en el credo, lo que estás diciendo es que esa es una verdad dogmática esencial para tu salvación. Si no crees en eso, entonces no te llames católico. Nadie te obliga. O si quieres, llámate católico. Haz lo que se te dé la gana. Pero que sepas que no eres católico. Tú te puedes llamar católico, ¿no? ¿Cómo puedo decir, yo soy afroamericano, quiero ser afroamericano porque me gusta el ritmo, me gustan las características, pero no soy, pues? Me llame o no me llame, me presente o no me presente como tal, solamente soy si tengo lo que se necesita para ser. Y en el caso concreto de el ser católico, es la aceptación de los dogmas de fe. Ahora, como digo, cuando un católico dice, yo no estoy de acuerdo con la Iglesia con tal cosa, ese católico cree que se puede dar el lujo de discrepar con el sacramento de salvación, con lo que Jesucristo trajo para salvarnos, ¿no? Cuando Jesucristo trae este alimento que es la Iglesia, este nutriente, este camino de salvación, y Él que es Dios nos lo da con toda su perfección, imperfecciones son las humanas, pero la verdad de la Iglesia, la verdad central de la Iglesia, es perfecta, es un don de Dios. ¿Ustedes creen que Dios hace dones imperfectos? Dios no hace dones imperfectos. Entonces Dios hace un don perfecto. Y tú dices, mira, Señor, me gusta la tarta, me gusta la torta, me gusta el postre, el dulce que me ha regalado, pero por favor sácale esta crema que no me parece. Yo creo que me va a hacer mal. ¿Cómo crees que te va a hacer mal si Él te conoce mejor que tú? ¿Cómo crees que puedes discrepar con la Iglesia? Eso me parece alucinante, que una persona diga, sí, sí, yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con la Iglesia en, oye, ¿tú crees que la Iglesia es una institución de viejos que se han puesto a escribir unas cuantas normas y tú tienes el mismo derecho que esos viejos para decir, no, bueno, esas normas las escribieron ellos y yo no estoy de acuerdo? No, no, no. La Iglesia es sacramento de salvación. Y los obispos, y especialmente el Papa, piensa larguísimamente antes de tomar una decisión. Y una de las razones por las cuales toma esa decisión es después de haber consultado y haber percibido el sensum fidelium, el sentir de los fieles, cómo sienten los fieles respecto a determinadas cosas. Y así es como se han pronunciado los dogmas. El último dogma pronunciado fue el dogma de la Asunción de María, en 1950, por el Papa Pío XII. Él proclamó que era dogma de fe, es decir, que es necesario creer, que es verdad creer, que María ascendió a los cielos en cuerpo, alma y espíritu, y que desde allí está como reina y señora de todo lo creado. Es decir, ya la asunción de María implica también su propio reinado, que el hecho de que sea reina, porque ha sido puesta al costado del rey. Entonces, ¿esta es una verdad inventada por el Papa recién en 1950? No. Los dogmas van evolucionando, es decir, la Iglesia y los fieles y los papas y los obispos se encuentran con una verdad tan rica, revelada por Jesucristo, tan pero tan rica, que requiere todos estos siglos para ir comprendiendo más las cosas fundamentales que están incluidas en nuestra fe. Y quién sabe si el Papa proclama un nuevo dogma de algún nuevo tema, va a ser siempre no algo que ha salido por ahí de la nada, sino algo que la Iglesia ya va repitiendo y que ha repetido durante siglos. Los fieles en todos lados celebraban humildemente que María estaba en el cielo junto a Jesucristo, no les cabía ninguna duda. Y es este sentir de los fieles el que también se tuvo en cuenta para tomar la decisión que tomó el Papa con el último dogma aprobado en 1950. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, resulta fundamental comprender cuál es efectivamente el valor de los dogmas. Los dogmas son estas verdades absolutas que constituyen el centro irrenunciable de las enseñanzas de la Iglesia como sacramento de salvación, es decir, como el medio a través del cual nosotros los católicos nos salvamos y logramos adquirir la plena felicidad acá abajo, como prometió Jesucristo al 100 por 1 y la salvación eterna. Existen otras enseñanzas que tienen distinto valor, pero en general una buena disposición del católico es inclinarse a pensar con la Iglesia. ¿Por qué? Porque incluso en temas que no son dogmáticos, es más lógico pensar, bueno, pues, la Iglesia podría haberse equivocado, pero lo más probable es que por el sistema que tiene la Iglesia de reflexionar, de meditar, de consultar, de orar las enseñanzas, es muy factible que la Iglesia tenga razón. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a temas, por ejemplo, no dogmáticos, sobre los cuales un católico puede creer o no creer, como por ejemplo las apariciones marianas confirmadas por la Iglesia. La aparición mariana de Fátima, por ejemplo, la aparición de Lourdes, la aparición de la Salette, que son apariciones, la aparición de Guadalupe, que son todas apariciones confirmadas por la Iglesia y consideradas ciertas, son sin embargo apariciones en las cuales un católico podría no creer. Técnicamente hablando, podría no creer. ¿Por qué? Porque no son dogma de fe. Dogma de fe es la verdad que vino a revelarnos Jesucristo y todo lo que de esa verdad se concluye y de todo lo que de esa verdad se puede deducir. Así es como vienen los otros dogmas de la Asunción de María o la Inmaculada Concepción de María. Todos provienen de esta verdad, de este querigma, de esta verdad revelada por Jesucristo para el bien de los hombres. Pero hay muchas cosas que están fuera de este querigma, de esta centralidad, y que en consecuencia los católicos pueden tener una opinión. Pero una vez más, yo podría no creer en Fátima y salvarme, podría no creer que Lourdes realmente se apareció a la Virgen, o que la Guadalupana no es un milagro, ni que fue una aparición. También puedo creer eso y salvarme. Sin embargo, es un poco difícil. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha probado de tal manera estos episodios, ha probado de tal manera estos acontecimientos, y los ha pasado por un examen médico, psicológico, científico, espiritual, moral, de tal forma y con tal profundidad, con tanta paciencia, a veces incluso irritante, para quienes forman parte de la Iglesia. Porque cuánta gente en Fátima, después de ver el sol danzarín, por ejemplo, decían, bueno, pero esta aparición tiene que ser confirmada por la Iglesia, y tomó sus varios años. No sabemos si alguna de las apariciones actuales, que se dicen ser apariciones marianas, sus seguidores reclaman, bueno, ¿cuándo la Iglesia las va a reconocer de manera definitiva y absoluta? ¿Cuándo la Santa Sede las va a reconocer con el mismo nivel con que reconoció Fátima o Lourdes? Bueno, la Santa Sede se toma su tiempo precisamente porque constituye una comisión que verifique de todas maneras, porque la credibilidad de la Iglesia está en juego. No está en juego su capacidad de ser sacramento de salvación, pero sí está en juego su credibilidad. Y por eso es que hace una investigación celosa, profunda, y llega a una conclusión. En algunos casos, la Iglesia ha preferido no pronunciarse, pero en otros, como Fátima, como Lourdes, como Guadalupe, la Iglesia se ha pronunciado. Hoy en día conocemos una aparición muy popular, la aparición de Medjugorje, y justamente por invitación de la Santa Sede, los obispos de la antigua Yugoslavia han creado un comité que va a revisar y que se va a pronunciar para, a su vez, suscitar la pronunciación de la Santa Sede, para que la Santa Sede verifique, confirme o niegue si es que Medjugorje es un lugar realmente creado por un milagro y donde la aparición mariana ha sido una aparición real, una venida real de la Virgen y unas palabras reales de la Virgen a través de los y las videntes. Entonces, resulta importante comprender que en estos temas los católicos técnicamente podemos discrepar. Alguien honestamente puede decir, bueno, yo no creo en que Lourdes se apareció. Y ojo, yo no estoy diciendo hay que ser devotos de todas estas advocaciones. No es necesario. Uno puede escoger su propia advocación. Es más, fuera de la Virgen de Guadalupe, a la cual obviamente le tengo una devoción casi obligatoria por mi propia naturaleza, y yo le tengo devoción a una advocación, Nuestra Señora de la Reconciliación, que no es una advocación conocida, ni es una aparición, ni ha sido aprobada por la Iglesia de forma oficial. Pero, por supuesto, creo, junto con la Iglesia, que en Fátima se apareció la Virgen. Creo con la Iglesia que en Lourdes se apareció la Virgen. Creo con la Iglesia que en la Salette se apareció la Virgen. Y creo que con la Iglesia tengo que esperar el pronunciamiento final sobre Medjugorje antes de pronunciarme. Y hay gente que dice, pero mira los milagros que han ocurrido, mira las cosas que han pasado. Eso yo ya le he respondido en otros programas al hablar de cómo en otras apariciones que se demostraron tajante y fehacientemente que fueron falsas, también hubo muchos milagros. Uno de mis mejores amigos en Estados Unidos se convirtió gracias a que su hermano lo llevó a unas supuestas apariciones en Nueva York que después se demostraron y fueron declaradas por la Iglesia como falsas. Pero eso no impidió que este amigo se convirtiera, y una vez que se había convertido a la Iglesia, aceptó que la Iglesia tuviera la capacidad de decidir y decir, estas apariciones son falsas. Porque justamente la conversión es eso, no es a un conjunto de normas, es a una vida que forma parte precisamente de aquello que Dios nos ha dado como sacramento de salvación, la Iglesia. Entonces es una vida dentro de la Iglesia, es una vida para la Iglesia, es una vida dentro de los parámetros de la Iglesia. Y ahí radica la fuerza de esta vida precisamente, y allí radica la energía que nos nutre a nosotros como católicos. Los dogmas de fe constituyen el eje, los pilares infaltables, fundamentales, innegociables de este hogar, de esta casa nuestra que es la Iglesia. Pero existen también otras columnas, existen también otras vigas, otros dinteles que uno podría no acogerlos, pero estas cosas que no se acogen ya no son un buen indicativo de cuál es nuestra disposición para escuchar las enseñanzas de la Iglesia y para ponerlas en práctica. No son un buen indicativo de cuál es nuestra actitud frente a la Iglesia como sacramento de salvación. Y por supuesto, hay cosas en las cuales la gravedad es mayor, sobre todo cuando se repite esto que les comentaba a ustedes, ¿no? Yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con la Iglesia en tal cosa o discrepo con la Iglesia en tal otra. Como si nosotros tuviéramos mayor potestad o, por lo menos, igual potestad que la Iglesia. La Iglesia, la institución creada por Jesucristo, regada con su sangre, regada con el agua de su costado, constituida por él mismo, encabezada por él mismo, entregada a la protección de la Santísima Virgen María, iluminada por el Espíritu Santo, resulta que ahora es igual o menos que tú. Un poquito pretencioso, ¿no? ¿No te parece? Entonces, no es dable pues que un católico diga, yo soy católico, pero. No hay peros para ser católico. Los peros lo que hacen es sacarte de la Iglesia. Aunque tú digas que estás adentro, estás afuera. Porque los límites son los límites precisamente de las enseñanzas de la Iglesia. La verdad de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, eso es lo que me hace católico. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso, pues, hermanos, ya sabemos lo que son los dogmas de fe. Son esas columnas sobre las cuales reposa la doctrina de la Iglesia y son las enseñanzas fundamentales que nos hacen católicos, que nos distinguen de todos los demás, que marcan las fronteras, que marcan precisamente no solamente la frontera, sino el horizonte, hacia dónde caminamos como Iglesia, cuál es la función, cuál es la importancia, cuál es el papel de la Iglesia. Y el reflexionar sobre los dogmas nos ayuda a reflexionar en general sobre el magisterio. Hay muchas cosas entre las cuales el Papa no se pronuncia de manera dogmática, pero las habla como Papa, y las habla bajo el sentido común de la Iglesia, bajo el sentido de los fieles. Y ese sentido común y ese sentido de los fieles es el que debe hacernos comprender que nuestra vocación y nuestro llamado es una vocación y un llamado a la pertenencia dentro de la Iglesia. Si tú te descubres católico, llamado dentro de la Iglesia, entonces infórmate mejor de lo que enseña la Iglesia. No te quedes satisfecho con tus peros, porque tus peros, si tú aprendes mejor la doctrina de la Iglesia, te vas a dar cuenta que están completamente rebatidos, que tienen suficientes argumentos. Y si tú, a pesar de esos argumentos que tiene la Iglesia para disolver tus peros, sientes que lo sigues teniendo, entonces es muy bueno que sepas que ya saliste de la Iglesia, que ya no formas parte de ella, y que tú mismo te has excluido porque has dejado de creer en aquellas cosas fundamentales que nos hacen miembros de la Iglesia. Por supuesto, siempre vas a formar parte de la comunidad de los creyentes en la medida en que has recibido el bautismo, y el bautismo no se puede borrar. Pero si es que tu catolicismo es un catolicismo de cafetería, que cree que puede escoger unas cosas sobre otras, que cree que puede seleccionar unas cosas sobre otras, y que de esa manera puede realmente convertir la Iglesia en un buffet, en una mesa para escoger, entonces estás muy equivocado y no vas por buen camino. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Iglesia, pues, es este sacramento de salvación, y los dogmas son esas verdades que constituyen este sacramento de salvación. La Iglesia no es una comunidad cualquiera que tiene un lugar físico dependiendo de una parroquia. No, no. La Iglesia es esta comunión espiritual. Es el cuerpo místico de Jesucristo, que es su cabeza. Y en consecuencia formamos parte de este cuerpo, que es un organismo vivo. Y los dogmas son precisamente esos nutrientes que nos llegan a través del cuerpo de la Iglesia para irnos alimentando, para irnos nutriendo, para irnos haciendo ser lo que somos y lo que debemos ser dentro de la Iglesia. Cada vez mejores cristianos, cada vez más santos, cada vez con menos peros a Jesucristo, porque los peros que les ponemos a la Iglesia son los peros que les ponemos a Jesucristo, y al ponerle esos peros a Jesucristo se los estamos poniendo a nosotros mismos y en consecuencia afectando nuestro propio desarrollo y crecimiento espiritual. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@aciprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.